Metallica en vivo en Slane Castle en Irlanda el 8 de junio pasado, hace poquito más de un mes, mes y medio, con decenas de irlandeses explotando ante Whiskey in the Jar. Búscanos en las redes como arroba ODP Radio, WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto por En Tránsito 93.9, porque alguien tenía que hacerlo. Así es la cosa, Estamos hasta las 12 de la noche haciendo radio en vivo a través de FM En Tránsito en 93.9. Somos Otro Día Perfecto. Saludamos especialmente a los responsables de la puesta en el aire, los que están del otro lado del vidrio, el famoso dúo Pindón y Cuchuflito, en las personas de Bruno Dulbeco en la coordinación y en la producción, y Ramiro Ruffini en la puesta en el aire. Salud, Salud. Brindamos igual acá con los muchachos. Sentado a mi derecha, el inefable. Alguien te describió como inefable hoy. No sé qué quiere decir. El inefable hoy. Mateo Crespo, ¿qué tal? Bien, la verdad que muy bien, no me puedo quejar. Sentado a mi izquierda, el incombustible. Facundo Acuña. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me deja mandar un saludo? Claro. ¿Ya que estamos? ¿Quién cumpleaños? No, nadie. Pero la semana pasada, con motivo de lo que fue la licencia En Tránsito, hablábamos con la directora de esta radio, con Belén Tenaglia. Le vamos a mandar un saludo porque hace un rato nada más se acaba de convertir en licenciada. ¿En serio? Sí. ¿En qué sería? En comunicación. Bueno, salud. Salud. Así para Belén. Le mandamos un saludo. Todas esas cosas que hacen que, además de crecer, las personas, el colectivo crece también. Dicho esto, vamos a ir hasta las 12 de la noche, vamos a escuchar canciones y a ponerle un poquitito de cuestiones no tan triviales a la noche de la radio. Nos vamos a meter de lleno en, por un lado, las campañas. Vamos a tratar de analizar un poquito qué es lo que están eligiendo los diferentes candidatos para lo que son las elecciones que tenemos ahora, dentro de muy, muy poquito, porque son el 11 de agosto, en un par de fin de semana nada más. Y después, por otro lado, en algo que está bastante acallado en los más media, pero que hay algunos reductos donde se está discutiendo y se está haciendo mucha fuerza para plantearlo como tema, que tiene que ver con el escrutinio de estas elecciones. Pero no con todo el proceso de escrutinio, eso lo vamos a tratar de explicar en un rato, sino con el provisorio, o sea, el que vamos a conocer el mismo domingo. Yo quiero decirles que hace 40 años se editó un disco casi fundamental en la historia del rock and roll, por lo menos para mí y para muchos de los que estamos acá, relativizando la importancia de la música en la vida de cada uno. Para algunos es más importante, para otros no tanto. Este es el caso de Highway to Hell, el sexto disco de estudio de AC/DC, que hace un par de días cumplió 40 años nada menos. Disco importantísimo, la columna vertebral de mi formación musical. Y mientras tanto, si nos queda tiempo, yo creo que hoy sí vamos a tener tiempo, vamos a estar metiéndonos de cabeza en el capítulo 4 de Se me fue el cantante, en este caso Iron Maiden, y los tres cantantes que atravesaron su vida musical, por lo menos en la etapa en la que grabaron discos. La columna vertebral de mi formación musical. Perfecto. ¿Hay algo más que nos quieras decir o ya te podemos despedir? No, vamos a hablar de un documental porque tengo algo que decirte, Ricardo. ¿Vos sabés que los músicos fuman marihuana? ¿Sabías esto? La columna vertebral de tu... Sabía que hay... La columna vertebral de tu formación musical. Sabía que hay... Que las personas fuman marihuana. No sé si es un atributo solo de los músicos. Es cierto, gran verdad. De hecho, acá, levante la mano el que es músico, salvo vos. Dos. Levante la mano el que fuma marihuana. Opa. Podrían levantar, boludo, si es radio esto, no se ve. Qué maricones que son. La hierba más verde se llama el documental del cual vamos a hablar hoy y que, más allá de repasar... No me imagino de qué se trata. ...toda la historia de la prohibición, la legalización, las idas y vueltas en la historia del cannabis, también repasa su íntima relación con la música, desde el jazz, el hip hop, el hipismo, el rock, el reggae y demás. Así que en un rato vamos a estar hablando de La hierba más verde. Y después le vamos a dedicar unos minutos a los Flaming Lips, una banda hermosamente desquiciada, deliciosamente inclasificable, una banda única e inimitable dentro del universo y la constelación amplísima del rock. Tuve ocasión de verlos en vivo en un tremendo show. Quilmes Rock, Movistar Rock o no sé qué rock, sí, que había en los 90 y en los 2000, sobre todo, hasta hace algunos años. Y la verdad es que no los entendí. Son incomprensibles, pero por momentos. Una, sí. Capaz es una limitación mía, ¿eh? Y los tipos son la Biblia del rock alternativo. No, pero... Puede ser, puede que las dos cosas sean ciertas. Son una banda por momentos muy incomprensible, pero tengo entendido también que montan unos shows en vivos realmente inolvidables. Bueno, se cumplieron 20 años de la edición del noveno disco de la banda y acaban de colgar un documental en YouTube que te permite pegar un pispeo, así un ventanazo en el maravilloso de esta banda realmente única por lo loco que están estos pibes. El domingo 4 de agosto, que es el próximo domingo, no este, no pasado mañana, sino el otro, el festival Vamos los Pibes vuelve a la cancha, ¿eh? Desde las 3 de la tarde en Auditorio Este. Hay una web que es vamoslospibes.org.ar, vamos por los pibes. .org.ar con X en sí, el medio. Si lo escriben sin X entran igual, ¿eh? Okay. Llegan igual. Digo, iba a ser una crítica constructiva, digo, a la hora de ponerlo como sitio web es raro para claro, decirlo. Pero bueno, dirección. De todas maneras vamos a contarte alguna cosita más antes que termine el programa de qué se trata la cuestión. Dicho esto, nos vamos a escuchar una canción de una persona que adoro particularmente. Se llama Beth Hart. Tiene un DVD, un álbum en vivo, un DVD que se llama Live at Paradiso. Grabado en 2005 en la discoteca Paradiso en Ámsterdam. Vean este DVD, escuchen a Beth Hart. Se los recomiendo calurosamente. Beth Hart en vivo, desde Live at Paradiso. Esta se llama Immortal. Come on, here's a chance, take your dance.

al Correo Central en la Ciudad de Buenos Aires, donde se empezaban a hacer todos la carga de esos votos provisorios, ¿verdad? Ese era más o menos el mecanismo que se utilizaba para contar los votos el día de la elección. ¿Qué pasó? El macrismo dijo, no, pero estamos tardando mucho en contabilizar esos votos, entonces lo que tenemos que hacer es agilizar esa manera. ¿Cómo la agilizamos? Bueno, en vez de enviar una la planilla hacia el correo de local y que del correo local vaya al correo central, lo que hacemos es poner una máquina en cada una de las escuelas, digamos, para enviar directamente escaneadas cada una de las planillas. Y entonces ahí te ahorrabas un paso. ¿Cuál es el problema? Hasta ahí vos decías, bueno, tenés un paso menos en el camino. De todas maneras, siempre el conteo físico está como respaldo. Porque tiene el soporte de papel. Las boletas en las urnas siguen estando. Porque tiene el soporte de papel. Lo que sucede es que uno hasta ahí puede decir, bueno, está bien, te ahorras un paso, va a ser más ágil. El tema es que no solamente, digamos, modificaron eso, sino que además eligieron otra empresa que las que venían, la que venía trabajando, que era una empresa española. Eligieron Smartmatic, que es una empresa venezolana. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Hicieron un simulacro hace un mes más o menos. Y salió como el orto. Directamente no salió. Bueno. Directamente. Lo mejoré un poco, entonces. Directamente no salió. Hace 15 días atrás se hizo un nuevo simulacro, ahí sí con los partidos de la oposición, en donde también se vieron algunas inconsistencias y donde prácticamente no funcionó nada. Y entonces a los responsables de las empresas les empezaron a preguntar, bueno, pero la interfaz va a estar lista ¿cuándo? En un par de semanas. En un par de semanas son las elecciones. No puede ser, digamos, que tardemos tanto. No, bueno, en una semana, en dos. Lo cierto es que hasta hoy todavía los partidos de la oposición no tienen en claro cómo va a ser la interfaz por la cual se van a cargar el escrutinio provisorio día de la elección. De todas maneras, digo, el resultado oficial y final es el escrutinio definitivo, ¿no? Que se hace algunos días después. Inclusive. Exactamente. Una vez que termina la... El escrutinio provisorio, esto lo digo desde la ignorancia, no sé hasta dónde tiene valor legal. Hasta una vez que termina la elección, digamos que se cuentan todos los votos, vieron que siempre se dicen 98, 99% de las mesas escrutadas. Nunca llega al 100, porque hay mesas a lo mejor que tienen impugnaciones y demás. Dos días después de la elección, que terminan dos días después, al martes siguiente del domingo 11 de agosto, digamos, en este caso. El martes 13. Cuidado. En La Plata van todas las fuerzas políticas y comienzan a haber una mesa por cada uno de los distritos. Y ojo con la posibilidad de que los hackers rusos... Dijo Camilo, bueno, ¿no? Que hay hackers rusos, claro, preparados, que se reúnen con Cristina cuando va a Cuba. En realidad lo que va a hacer es reunirse con hackers rusos que van a hackear los escáneres. Es muy una es muy cosa raro, insólita. ¿Verdad? Rusos, iraníes, venezolanos. Iraníes no sé si tanto. Y dos días después, esto decía, comienza el conteo definitivo, que es, ahí sí, el que está en formato en papel, el que tiene el soporte en papel. Eso no se ha tocado, aunque leía algunos especialistas que están siguiendo, algunas organizaciones que están siguiendo muy de cerca todo esto, también se intentó digitalizar esa parte del escrutinio. El escrutinio definitivo se conoce más o menos unos 15 días después, porque arranca dos días después de la elección y dura aproximadamente 10 días, con lo cual ese es el número que vale definitivamente para cuando se reparten diputados, cuando se reparten los senadores, cuando se reparten también los concejales y todo eso, es el definitivo el que vale, el que cuenta. Eso no se ha tocado, tiene soporte en papel. ¿Para qué todo esto? Entonces uno se preguntará. Bueno, si ustedes recordarán, elección 2017, hace dos años, todo lo que se tardó en cargar algunas mesas y hasta incluso la diferencia que se había dado en las PASO primero entre Cristina Fernández y Esteban Bullrich el domingo, el día de las elecciones, era muy chiquita. que terminó siendo mucho más grande después con el conteo definitivo. Y si vamos a la provincia de Santa Fe, en su momento, Agustín Rossi, que había ganado las elecciones primarias, recién se supo al otro día. ¿Para qué esto? Y bueno, digamos, para tener un escenario victorioso el domingo a la noche y poder manipular la información y las tapas de todos los diarios. Y bailar, los que lo estarán practicando esos pasos divinos de baile. Probablemente, ¿eh? Probablemente. No da igual para que baile mucho tampoco. No te creas, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto, Argentina es uno de los países que tuvo un presidente bailando como un como salido de la jaula de las locas en el balcón de la Casa Rosada. Sí, es verdad, es verdad. Vamos a ver qué es lo que sucede en estos días de aquí a la elección, porque hay muchos partidos que están diciendo ojo con el escrutinio provisorio, porque todavía no tenemos acceso al software que se va a utilizar en toda esa jornada. ¿Vos sabés ya, Bruno, a quién vas a votar? ¿Vos sabés a quién vas a votar? No hace falta que me digas a quién. Si sabés, te pregunto. Dale, Ramiro. Ah, ok. Sí, sí. ¿Vos sabés? Sí, sí. ¿Vos sabés? Sí, claro. Yo no sé, estoy dudando, ¿eh? Entre Macri del Caño. No sé, no estoy seguro. El loco debería de llevarte al manicomio. Por loco. Vamos, disfruta el presente ya. Nada en esta vida es para siempre, hermano. Escucha la voz de la gente que dice: nada en esta vida nos pertenece para siempre. Disfruta el presente, nada de la muerte te salvará. Y no olvides abrir tu mente para ser feliz. Hay que sacudirla fuerte. Busca siempre una sensación que sacuda tu corazón. Con calor, con amor, destruye el bajón. Sigue el ritmo, chalón, chalón. Sube todo lo que puedas. Llega hasta donde tú quieras. Nunca mires para abajo. Sigue siendo loco, loco, loco. Ahí va, déjala. Es solo una forma de libertad. Ahí va, déjala. Es solo una forma de libertad. Dejo ya vieja, estamos de fiesta. Chido, si mola de bien, cabrón. Recuerda que cada puto rincón de este planeta ya lo espera por vos. ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Para siempre, hermano, escucha la voz de la raza. Que quiere ser libre, que sale a la calle y no calla. Voy a darte de la razón, hazte amigo de tu dolor. Dale mecha tu inspiración y vuela bien cerca de Dios. ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Vamos, disfruta el presente. Nada armados para siempre. Lleva toda la energía. Si es necesario, dale a la vida. Busca, hermano, una sensación que palpite en tu corazón. Vamos, hermano, destruye el bajón. Recién llego yo, muchachos, buenas noches. ¿Qué carajo le pasa a este pelotudo? ¿Hay que ir a visitarlo? ¿Hay que ir a hablar con él? Otro día perfecto. Hay bandas que arrancan con uno y lo tienen durante toda su carrera, otras cambian a mitad de camino y continúan hacia arriba. Hay también de las que deciden cambiar y todo se va a la mierda. Esta noche en ODP, se me fue el cantante, capítulo 4, Iron Maiden. Iron Maiden tuvo varios cantantes a lo largo de su historia, pero hay tres de los que nos vamos a ocupar, que son los tres que participaron en sus 16 discos de estudio. El primero es Paul Di'Anno, con él editaron sus dos primeros discos, Iron Maiden en 1980 y Killers en 1981. La estadía de Paul Di'Anno no se prolongó demasiado en el tiempo. Su abuso en el uso de la cocaína le reportó espantosas performances que hicieron que la banda lo despidiera tras la gira de Killers. Se me fue el cantante, capítulo 4. Esta noche nos metimos en Iron Maiden y los tres tipos que grabaron discos de estudio con la banda. El primero fue Paul Di'Anno, el que siguió fue Bruce Dickinson. Dickinson tuvo dos etapas en la banda. Con él grabaron la mayoría de sus discos de estudio. 13 para ser exactos. Etapa como cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson participó en 7 discos: The Number of the Beast de 1982, Peace of Mind de 1983, Power Slave de 1984, Somewhere in Time de 1986, Seventh Son of a Seventh Son de 1988, No Prayer for the Dying de 1990 y Fear of the Dark de 1992. Tres cantantes tuvieron Iron Maiden a lo largo de sus 16 discos de estudio. Esta noche los sobrevolamos en ODP. En 1993, Bruce Dickinson decide abandonar el grupo para meterse de lleno en una carrera solista. El elegido para reemplazarlo fue Blaze Bayley, que en ese momento cantaba en una banda llamada Wolfsbane. Con Blaze Bayley editaron dos discos de estudio, The X Factor en 1995 y Virtual Eleven en 1998. El primero, The X Factor, un gran disco, creo yo, bastante oscuro, con canciones como Lord of the Flies, Sign of the Cross y esta que suena, que se llama Man on the Edge. Iron Maiden sonando en ODP. En 1999 se produjo el regreso de Bruce Dickinson y con él de nuevo en la banda editaron un nuevo disco llamado Brave New World, que está sin duda a la altura de los grandes clásicos de Maiden. Desde ese momento Iron Maiden ya no sufrió nuevos cambios de formación y desde la vuelta de Dickinson llega hasta nuestros días con estos discos: Brave New World del 2000, Dance of Death del 2003, A Mother of Life and Death de 2006, The Final Frontier de 2010 y The Book of Souls del 2015. Luego de tantos años con tres cantantes de por medio y con tantas canciones a elegir, decidimos quedarnos con esta. Se me fue el cantante, capítulo 4. Iron Maiden, 16 discos de estudio entre 1980 y 2015 y tres cantantes involucrados: Paul Di'Anno, Blaze Bayley y Bruce Dickinson, por supuesto. Esta canción es del disco Somewhere in Time de 1986 y nos quedamos con ella. Se llama Wasted Years. hablar. 11-32-15-18-08. ¿Cómo andás? Envíanos un WhatsApp. Te mando un beso. 11-32-15-18-08. Que lo pases lindo. ¿Y esto qué? No tenés internet, a ver si lo mandas. Al pésable. Envíanos un WhatsApp. 11-32-15-18-08. Cuando haga todo redondo y verde, te lo mando. En tránsito. My name is Fab Five Freddy. I'm a longtime cannabis advocate. The history of cannabis in America has long been tied to the history of music in America. Louis Armstrong, Bob Marley, Cypress Hill, Snoop Dogg. Según este documental, Ricardo, estaríamos en condiciones de afirmar que gran parte de los músicos fumarían marihuana. Sí, no solamente los músicos, ¿eh? No solamente los músicos, es verdad, tenés razón. Pero estamos hablando de Grass is Greener, o la hierba más verde, en su traducción al español. Un documental que está disponible en Netflix y que en horita 40 y con la dirección y también a modo de hostage, como se dice, de anfitrión, perdón, lo tenemos a Five Freddy, que recién lo escuchábamos, que era como en su momento de gloria y esplendor de MTV, el presentador de toda la parte hip hopera, toda la parte afroamericana, y a la vez también tremendo fumeta, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en este documental, Grass is Greener, a lo largo, insisto, de hora 40, te vas a encontrar y vamos a descubrir... Sale humo de la tele, ¿no? Sí, exactamente. No vamos a descubrir, tal vez para algunos que no estén muy al tanto de la cuestión, pero se repasa de manera bastante detallada toda la legalización, la lucha por los derechos que tuvieron los fumetas en Estados Unidos y cómo la marihuana fue asociada desde un primer momento al delito y a la inmigración, tratando de hacer de ella un producto prácticamente demoníaco, ¿ok? Desde relacionarla con crímenes, delincuencia, demencia y también con los negros, los mexicanos y los judíos, fue como se fue trazando el mapa de una demonización que ni más ni menos terminó en la prohibición de la marihuana, con penas de prisión de hasta 2 a 16 años para todos aquellos que fueran sorprendidos con un faso, pitilio en el bolsillo, ni más ni menos que eso. Bueno, este documental se propone no solamente recorrer toda esa historia de la prohibición y las injusticias en torno a ella, sino también su relación con la música y con la cultura de los Estados Unidos, teniendo que remontarnos tal vez al primer blues rural o a los músicos de jazz como Louis Armstrong, que según este documental es uno de los primeros grandes fumetas. Mira, junto con varios de aquella camada inicial del jazz de los años 30 y 40 como Duke Ellington o un montón de tipos. Mira, que encontraban ahí una inspiración o perdón, los yaceros los hacía más... También, no le hacían asco a nada, pero parece que bueno, en un primer momento eran todos bastante fumetas, de ahí viene aquella versión de Reefer Madness, que después se convirtió en película también utilizada para demonizar el uso de la marihuana, que insisto, llevar a la prohibición, que implica que para muchos o gran parte de aquellos que fueran encontrados con un pitillo se encontraran con una condena de prisión efectiva en correccionales de máxima seguridad, lo cual era ni más ni menos que una locura. Pero bueno, este documental se propone eso, por un lado, reconstruir toda la historia de la prohibición y las luchas sociales que se dieron en torno a ella para tratar de convertir al cáñamo, al cannabis, en algo legal, y también la interrelación directa que tuvieron con la música en sus distintos géneros, en su inicio con el jazz, luego en los 60 con el movimiento hippie, los Beatles, Jimi Hendrix en Estados Unidos, California, toda la revolución del amor de la costa oeste, totalmente relacionada con la marihuana, ni que hablar de la influencia que tuvo en el reggae y la influencia que tuvo el reggae en la música popular norteamericana, donde también el cannabis jugó un papel fundamental a lo largo de los años. Y luego, obviamente, como hace suponer el anfitrión de este programa, cómo también la hierba influenció en la primera generación de hip hoperos neoyorquinos que derivaron en artistas como, por ejemplo, Cypress Hill, que no te digo que le dedicaron prácticamente su obra al cannabis, pero estuvieron prácticamente cerca, ya que gran parte de sus letras están dedicadas a la mota, y a todo lo que ella tiene alrededor, desde lo difícil que es moverse cuando la prohibición te está respirando la nuca, hasta la lucha por la liberalización y también una especie de concientización por el uso medicinal del cannabis, ¿no es cierto? No solamente el uso recreacional o digamos recreativo de la droga, sino también que hay un mundo por explorar, o por lo menos en los 80 y 90 había muchísimo por descubrir con respecto al cáñamo en cuanto a su potencial medicinal, ¿no es cierto? Que todavía está en discusión y, aunque pareciera increíble, en muchísimos países todavía está en debate. Y aunque es una planta que crece del piso y que no hay forma de prohibirla, muchos pretenden negarla. Acá, por ejemplo. Como si eso fuera posible. Acá, exactamente. Y toda la pelea que llevan adelante la gente de Mamá Cultiva, la THC, nuestro amigo Sebastián Basalo, desde hace muchísimos años para tratar de legalizar. Y bueno, obviamente en este documental se habla del tema de Peter Tosh, Legalize It, y una descripción impecable de todos los beneficios médicos que tiene el cannabis en una sola canción. Así que a escuchar ese tema y a desmenuzarlo. Pero ahora vamos a escuchar a los Cypress Hill y haciendo un tema que describe a la perfección los peligros de tener que estar evadiendo la ley por solo llevar un cogollo en tus bolsillos. Esto es Busted in the Hood. Well, here's a little story I got to tell about a thugged out homie I know so well. It started way back when I was a teen in the hood on the corner slanging dope to fiends. Had a little stash that could serve your need. You can do what you want, but I got weed for me. Riding for my fam, trying to hit the grand. Crash unit on my ass, now I'm in demand. One lonely family I be. All in the hood, I got nobody. The sun is beating down on my red golf hat. Pigs are roaming through the alley, so I gotta toss my gat. Forgot about the sack, looking for a place to hide. If they ask me for my name, fuck them, I'm a lie. One OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash when they caught me with the weed and the dope and hash. He said a little something, I wasn't so impressed. No more running, homie, now you're under arrest. The sack was in my hand, felt like a sack of bricks. I swore he couldn't see it when I threw it in my whip. He said he wanted some, I said I don't have none. Found it in the sun, on the floor next to my gun. Next thing I saw was the guns to my head. Now the lead will make me dead. And yo, this is what he said. My name is Sergeant Slacker with the license to kill. I think you know what time it is. It's time to get real. Now what do we have here? A banger in his peers. He cuffed my hand, you understand. He threatened me with tears. Sorry, motherfucker, had his gun out with a grin. You think the story's over, but it's ready to begin. One OG gangster I be. Busted in the hood, I got no more weed. Pigs are coming down on my gangster stash when they caught me with the weed and the dope and hash. Now I got your crack and most of your crew. La hierba más verde, grass is greener, así se llama este documental que te encontrás en Netflix y que repasa toda la historia de la prohibición, la legalización y la cantidad de presos que hubo en el medio, con testimonios de músicos, activistas sociales, científicos y todos aquellos involucrados en la cuestión canábica. De hecho, hoy por hoy en Estados Unidos se ha convertido en tremendo negocio en los estados donde está legalizada, a tal punto que está replanteando la cuestión a nivel mundial, porque dicen, oigan, estamos recibiendo solo por impuestos miles de millones de dólares de una actividad que está prohibida y que legal parece no traer mayores problemas, con lo cual la prohibición no es más que un sinsentido. Todo esto está muy bien revisitado en Grass is Greener, disponible en Netflix. Ahora, dicho todo esto, vamos a hacer la parte crítica. Por un lado, para mi gusto, si bien el documental revisita tanto la parte legal y la cuestión social y de los derechos y de las conquistas a través de las luchas canábicas, para mí en la balanza está un poquitito desequilibrado en cuanto al lado de la relación con la música. Si bien se repasa su relación con el jazz, con el hipismo, con el hip hop, por mi gusto, por ejemplo, queda fuera el stoner. Así que en esta columna vamos a hacer un acto de justicia y vamos a cerrar esta columna con los mega fumetas de Fu Manchu, que deberían estar incluidos en este documental, al igual que toda la movida stoner de la Baja California de principios de los 90, donde los pibes, sin fumarse 14 porros, no arrancaban de su casa. Esto es Mongoose Fly y Fu Manchu. paz, sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto y nos escucharon. Exigimos respeto por las niñas puertorriqueñas, por las mujeres de Puerto Rico, por la comunidad LGBT. Respeto por nuestros difuntos. Esto no vuelve a suceder. No vamos a dejar a nadie que nos pisoteen de esta manera. Vamos a estar bien atentos. Hay mucho por hacer ahora. Ahora es que tenemos que empezar a trabajar. Pero estamos bien, pues estamos unidos. Seguimos unidos. Muchas décadas donde Puerto Rico estaba totalmente dividido. Pero ahora no, ahora estamos unidos. Hay una nueva generación que sabe lo que quiere y sabe lo que no quiere. Otro día perfecto. Los viernes a las 10 p.m. No grito más. Si quiero. Entonces vamos a tomar. Acuña. Vamos a tomar. No puedo. Crespo. Vamos a tomar. Dulbeco. No te deja. Durán. Ya uno nomás. No, tres. Freitas. Ah, tres o cuatro. Somos otro día perfecto. Entonces vamos a tomar. Cerveza. Porque alguien tenía que hacerlo. Damas, caballeros, niños, niñas, han pasado algunos minutitos de las 11 de la noche. Está promediando otro día perfecto. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Ramiro Ruffini, Bruno Dulbeco, Mateo Crespo, Facundo Acuña, mi nombre es Ricardo Durán. Somos otro día perfecto. Una tuca, una tuca. Ah, nuestro amor es una tuca en mis bermudas. Una tuca. Ah, nuestro amor es una tuca. Promedia la edición número 21, digo bien, de otro día perfecto. Ay, ¿qué tal? Salud. Salud entonces. Gracias para todos. Salud. Gracias a todos, gracias a todas. Salud. ¿No te dieron de tomar, Ruffini? De beber, boludo. Falla la producción acá. Sí, se tomó dos vasos de whisky. Un digno hijo de otro día perfecto, ese pibe. Ahí va. Hoy te estamos dando las zurras, ¿no? Por un tiempo. Ramiro estuvo mes y medio, más o menos, ¿no? Con nosotros el viernes que viene vuelve Sergio Freitas de su gira por la capital federal con Nati Garulias, ¿no? Sí. Él lo podría contar mejor que nosotros. Seguro. Nos queda casi una hora de programa. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. En un ratito vamos a estar revisitando los 40 años de un disco maravilloso para todos nosotros, que es Highway to Hell de AC/DC. Y como dicen en la tele. Y además vamos a estar hablando también de los mensajes de campaña. Así que vamos a hacer un poco un repaso de cómo se vienen posicionando los candidatos de cara a las elecciones primarias. ¿Nunca te fuiste objeto de un timbreo? Iba a decir, si nunca fuiste víctima de un timbreo, pero no, pongámosle. No, hasta ahora no. ¿Vos? Hasta ahora no. No, pero sí muchas encuestas telefónicas. ¿Y qué haces? ¿Las contestás o sí, les cortás todas inmediatamente? Las contesto todas, una por una. Ahí va. Yo los corto inmediatamente. No, no, no. A mí me gusta que mi opinión sea tenida en cuenta. ¿Y vos pensás que son tenidas, que las encuestas no se manipulan? Y sí, seguramente, pero bueno, igual alguien esa información la tendrá. ¿Qué pasa con los Flaming Lips? Los Flaming Lips son una banda muy rara, muy difícil de clasificar. Esto lo digo felizmente hablando. Y este año se cumplieron 20 justamente de la edición de un disco muy importante que se llama The Soft Balloting. Y vamos a estar revisitando un pequeño documental de 45 minutos que acaban de colgar en YouTube para que tengas una ventanita muy minúscula al maravilloso mundo de esta banda que está totalmente loca de la cabeza. Digamos todo, a los Flaming Lips los parás en la estación de Morón y no los conoce nadie. Y la gente les pasa de largo, ¿no? No, son una estrella perdida en la inmensa constelación del rock mundial, claramente hablando. A propósito de el domingo 4 de agosto, el próximo Día del Niño, FM en Tránsito hace muchos años que está en una movida que es muy valorable, más allá de los resultados final. Todo lo que se trabaja es increíble solo verlo. Así que bueno, es una buena ocasión para contarles de qué va a ir la cosa. No es pasado mañana domingo, sino el próximo domingo 4 de agosto. Se trata de el Vamos los Pies 2019. Esto, como decía Ricky, va a ser el domingo 4 a partir de las 15 horas en Auditorio Este, ahí en Rivadavia, 17230, en Aedo, donde va a estar tocando, por ejemplo, Pablo Pandolfo y la Hermandad, Femi Gansta, Huevo, Edu Smith, Paula Mafia, Baglietto Vitale, bueno, y un montón de otros artistas más. La manera de entrar al Vamos los Pibes, porque además también va a haber algunos números de teatro, va a ser canjear algunos alimentos no perecederos, así se dice, y también algunos útiles escolares por una entrada. Hay un montón de lugares donde van a poder ir a canjear los packs con alimentos y útiles para hacerse con la entrada, y si no, también en la puerta del Auditorio Este ese propio domingo también se van a poder hacer con una entrada. Somos Arroba EP Radio en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, donde viernes a viernes publicamos las listas de canciones que suenan en el programa. La radio tiene un WhatsApp que es el 11-3215-1808. Dicho esto, música, maestro. Adoro a estas chicas, se llaman The Big Moon. Tienen un disco divino que es Love in the Fourth Dimension. Esta se llama Sucker. Greatest friend. porque lo importante es poner el Estado y los gobiernos al servicio de la gente. Eso es lo que necesitamos. Es que el problema acá es la grieta. La gente está siendo llevada de la nariz a una falsa grieta y se olvida que abajo hay un tipo como Lavagna que debería ser metido dentro de la grieta, porque ahí está la verdadera grieta. Entre ellos tres. El otro día escuché la cifra, una cifra con respecto a la inversión que hizo en guardia de los hospitales, que es la atención a las emergencias, la atención al día a día, pero se ha abandonado hasta la plata que ponían en vacuna. Bueno, mientras algunos lo alientan, hay algunos insultos de algunas personas que se acercaron, son insultos aislados, por supuesto, pero ahí, a ver acá. Lo que hay que determinar es la primera pregunta, si va a gobernar usted, claro, o va a gobernar Cristina. Y voy a gobernar yo, Joaquín. Sí, porque sabe que usted va a llegar con el cargo elegido legítima y legalmente. Somos los que creemos en que merecemos, que tenemos que aspirar, que vamos a conquistar un mejor futuro. Así que muchas gracias, muchachos, por esta obra que están haciendo. Métanle, que viene muy bien. Y yo veo que la Argentina, con Macri o con usted, después del 10 de diciembre, va a tener problemas. Y claro, todos los que va a dejar Macri. Claro. Bueno. Sí, todo... dígalo, porque hay... No, y todo lo que en su momento también... No. Todo lo que dejó Macri, no. Dígalo y seamos justos, Joaquín. Hablemos de los problemas reales, como es el empleo, decía el intendente, como es la producción. Están cerrando comercios por hora. Otro día perfecto. Yo no sé ustedes, pero a mí me da la sensación que se está jugando poco en esta campaña de primarias. Por un lado, porque me parece que en realidad tanto el oficialismo como la principal oposición, que en este caso sería el Frente de Todos, tienen como en expectativa la chance cierta de que esto no se resuelva en octubre, sino que sea una campaña de largo aliento y haya que seguir un mes más todavía. Hasta noviembre, ¿no? Y como que fueron, bueno, tomémonos las primarias con un poco más de calma y sí metámosle fuerte a lo que será la campaña en octubre. Con la chance, además, de que no se resuelva la elección ahí o no se resuelva quién sea el próximo presidente, sino que eso se resuelva recién en el mes de noviembre. Sí, sí, la elección al gobernador se resuelve en octubre. Eso se va a resolver. Y al gobernador de la provincia de Buenos Aires. De la gobernador, provincia. Seamos justos, o gobernadora. ¿No? Por un voto, ¿no? O gobernadora. Sí, por un voto. Del mismo caso... No hay segunda vuelta. No, y lo mismo sucede con los intendentes. También. Se resuelve todo en octubre. Para noviembre quedaría solo la presidencial. Solo la presidencial. En este caso lo que nos tocaría es votar nuevamente para presidente y vice. Es la única parte que nos quedaría en caso de que tengamos que volver a votar en octubre. Pero si miramos un poco cómo se están dando, digamos, las campañas, lo vemos. A un Alberto Fernández y a una María Eugenia Vidal saltando por los distintos canales y los diferentes programas, con una salvedad, que Vidal fundamentalmente y mayoritariamente se sienta con quienes son más condescendientes con ella. Salvo, por ejemplo, creo que ayer estuvo con Juan Pablo Barsky, donde le han preguntado bastante a Vidal sobre diferentes cuestiones. Y por ahí sí, lo que más sorprende, y más sorprende no debería, digamos, pero la verdad es que más nos sorprende, en el caso de Alberto Fernández, sí yendo, por ejemplo, a entrevistas con Mario O'Donnell y Ernesto Tenenbaum, con Joaquín Morales Solá, que recién lo escuchábamos, digamos, con entrevistas que son mucho más ásperas en el trato que recibe frente al concierto de periodistas ultraoficialistas, digamos, ¿no? Digo, tengamos en cuenta lo que fue la entrevista, entre comillas, que le hizo Majul el pasado domingo a María Eugenia Vidal, ¿no? Digamos, directamente eran todos centros. todas las intervenciones. Entonces, me parece que eso sí es algo que está marcando un poco la agenda, y me parece que ahí también podemos ver qué es lo que hoy más le preocupa al gobierno, que es que tratar de ganar la provincia de Buenos Aires acomodó el lugar para tratar de asegurarse un bastión muy importante, más allá de lo que suceda con la elección presidencial, porque esto que decíamos todavía no está nada definido y hay mucha chance de que se llegue hasta noviembre. Estos pibes se llaman Texas Hippie Collision. Este disco desde hace un par de meses se llama High in the Saddle. Texas Hippie Collision, sonando en ODP. Sí, señor presidente. Listo para comenzar la autentificación. Zulu. Tango. Echo. 7. 9. Juliet. X-ray. Sierra. 7. Alpha. Mike. Charlie. Whiskey. 5. 6. Tango. Códigos de autentificación confirmados. Es todo suyo, señor presidente. Que Dios lo acompañe. Opciones de tackle blancos están bajo su control, presidente. Otro día perfecto. Australianos por adopción en su mayoría, los tipos tuvieron el know-how del rock and roll de mediados de los 70 en adelante. Hace un par de días se cumplieron 40 años de uno de los discos más influyentes de los que se tenga memoria. Esta noche en ODP, 40 años de Highway to Hell. Fue el sexto disco de estudio de su carrera, el quinto a nivel internacional y a la vez el último con Bon Scott, aparecido el 27 de julio de 1979. Es difícil considerar una formación clásica en AC/DC sin discutir cuál debe ser, la que incluye a Bon Scott o la que incluye a Brian Johnson. Yo creo que elijo la primera opción. 10 nuevas canciones para el que muchos consideran el mejor disco de la banda. Esta noche repasamos Highway to Hell a 40 años de su aparición. Highway to Hell, que esta semana cumplió 40 años de su edición, fue grabado entre 1978 y 1979 entre Sydney, Miami y Londres, y es el primero producido por Mutt Lange, quien nos acompañaría en su época más exitosa entre 1977 y 1981. AC/DC sonando en ODP. Hoy sobrevolamos un disco maravilloso. Siempre encontramos una excusa para repasar discos que han dejado una marca en el inconsciente colectivo, ¿eh? Esta vez le tocó el turno a AC/DC a Highway to Hell. Highway to Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around the Bush, que es esta que suena, Shut Down in Flames, Get It Hot, If You Want Blood, Love Hungry Man y Night Prowler. Son las 10 canciones que lo integran. De todas ellas elegimos una. Nos quedamos con esa. AC/DC, esto es Beating Around the Bush. Wait, en tránsito. 93.9. Un bondi en el oeste. Busco un bondi, eres culpable, lejos. En tránsito. Una banda sin dudas inclasificable, ¿no? The Flaming Lips. La verdad que sí, dentro de la inmensa constelación de estrellas rockeras, los Flaming Lips ocupan un lugar muy pero muy especial por ser, podría decirse, de culto, por ser antisistema, por romper muchísimas de las reglas preestablecidas para una banda exitosa de rock, por jugarle en contra a su carrera y aún así salirse con la suya. Y hoy vamos a hablar de ellos porque acaban de colgar un documental llamado igual que su disco, ni más ni menos que The Soft Bulletin, disco de 1999, que se están cumpliendo 20 años de su edición y por eso decidieron colgar un pequeño documental de 45 minutos con el mismo nombre que el disco, revisitando a 20 años de perspectiva, que fue lo que los guió a componer este noveno álbum, que es rupturista dentro de una discografía ya de por sí rupturista. A ver, Flaming Lips, banda de los Estados Unidos, muy pero muy independiente, muy indie si se quiere, con un estilo propio e inclasificable, donde me imagino que tanto los capitostes de los sellos discográficos como los dueños de las disquerías a la hora de ponerlos en la batea se la veían en figurillas, porque si bien están dentro del inmenso y generoso paraguas del rock, son una banda muy particular que siempre se ha encargado de romper los límites y de ir más allá de las estructuras preestablecidas para el rock. Dicho esto, también, como vos decías en la intro, puede que sea una banda incomprensible para el gran público o para muchísima gente que esté especializada en el tema y aún así los encuentre como una banda difícil de escuchar, difícil de digerir, difícil de clasificar. Para mí todo eso los hace aún más interesantes, sobre todo porque tienen en Wayne Coyne, su líder, frontman y cantante, a un personaje muy pero muy particular. Y por lo que tengo entendido, porque no tuve la suerte de verlos en vivo, presentan shows que siempre dan que hablar, de alguna manera o de otra, de forma ingeniosa, a veces con mucho presupuesto y a veces con más mentalidad que dinero, se las encargan para llamar la atención y tener shows particulares fuera de lo normal. La cuestión es que en 1999 estaban sacando su noveno disco para una banda con una carrera bastante particular y, como podría ser el eje de esta columna, difícil de clasificar, y aún así decidieron en este disco de Soft Bulletin ir más allá de las cuestiones rockeras, orquestar sus canciones, ir con las letras en una profundidad que tiene que ver con la vida y la muerte, no muy aceptada para el mundo rockero, pero es lo que le estaba pasando a estos tipos allá por 1999, cuando ya estaban entrando en la década de los 30, cuando sus parientes estaban empezando a fallecer, cuando se encontraban con que ser una semiestrella de rock de bajo perfil no era lo único que te podía pasar en la vida. Y en este documental cortito, disponible en YouTube con subtítulos, te vas a encontrar sobre todo con lo que tiene que ver con el proceso creativo. Si bien vas a poder vislumbrar en esta pequeña ventanita el mundo maravilloso de Flaming Lips, no ahondan mucho en cuestiones personales, en cuestiones que tengan que ver con los vicios o el mundillo del rock que tanto nos interesan, sino en qué los inspiraba y cómo llegaron a plasmar estas canciones que hicieron de este disco una placa muy pero muy bien tratada por la crítica, pero a nivel ventas podría ser considerado un fracaso. Me estoy refiriendo a The Soft Bulletin, el disco de los Flaming Lips de 1999, que acaban de revisitar en forma de documental con el mismo título del disco, a 20 años de distancia y disponible en YouTube con subtítulos y muy buena calidad de imagen. Así que vamos a escuchar un temita de los Flaming Lips para todos aquellos que no sepan de qué demonios estamos hablando cuando nos referimos a ellos, y esto se llama Waiting for Superman. I did. escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, he tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. Otro día perfecto. Son de 3 cuartos de litro las botellas. Perdón, te pregunté. 7.50. De un cuarto. Salud. Salud, ¿no? No tengo el vaso. Pucha madre. O alguien toma mucho. Yo no. O son las 11.45. Claro. Nos empezamos a ir. Empezamos con las salutaciones de rigor. Pero antes les recordamos que Facundo Acuña tiene un lado menos salvaje que este, que es los lunes a las 7 de la tarde y apostillas. El lunes pasado vino el precandidato del Frente de Todos de Morón, Lucas Gui. ¿Cómo estamos con los numeritos ahí? Yo creo que están ahí como muy peleados. No está nada definido. Me parece que, al menos por lo que mencionan algunas encuestas, no habría una diferencia tan importante como en las últimas elecciones. Bueno, donde Cambiemos ganó por bastante. Exactamente. Nosotros tenemos en la puesta en el aire al Ramiro Bueno. Morón tiene al otro. Hablando un poco con Lucas Gui, el ex intendente, nos decía un poco, analizaba un poco la situación del municipio, con qué pensaba, digamos, que se iba a encontrar y demás. ¿A Sabatella lo escondieron? No. ¿Para evitar el piantabotismo? No. Ah, ok. No. De hecho. Bueno, una pregunta. De hecho, si la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, estuvo Axel Kicillof aquí en Morón, y Sabatella estuvo ahí al lado de Axel. Esconder entonces a Pablo Viró, Aníbal ya hay que esconderlo. Aníbal hoy derrapó. Sí, hoy me parece que se fue al pasto fuerte. Pero bueno, vamos a repasar un pedacito de lo que nos decía Lucas Gui el lunes aquí en Apostillas. A todos les ha impactado de algún modo, y el que le estaba bien y hasta tenía un excedente y le sobraba, hoy ya no tiene un excedente. Probablemente no pase hambre, pero no le sobra nada, y también vio modificar algunos hábitos de vida, de consumo. Y el que estaba ahí en el límite con esa intervención del Estado que se tornaba absolutamente determinante, digo, el Estado le garantizaba, ¿no?, el acceso a la salud, una cuota alimentaria mínima con una asignación universal, por ejemplo, que tenía un poder adquisitivo que hoy no tiene, o un plan Progresar que hoy también está absolutamente desdibujado. Esos sectores retrocedieron aún más y ahí el golpe es mayor, porque el margen de maniobra era ínfimo. Claro. Entonces, cuando el Estado se corrió, cuando la torta ya no se distribuye o se empieza a distribuir de modo más regresivo aún, es donde más golpean los sectores más humildes, populares. Apostillas, entonces, los lunes a las 7 de la tarde. ¿Ya tenemos invitado para el lunes que viene? Tenemos invitada. Okay. Va a venir Griselda Bulga. Ella es integrante del Frente de Izquierda de los Trabajadores de Ituzaingó. Una pregunta que la dejo para que se la transmitas. A ver. Todos los spots que escucho de campañas presidenciales de la izquierda, por una izquierda unida, dicen. Únanse. Y hay dos, como mínimo, ¿no? Y está el Frente de Izquierda, que es el PO y el PTS, y algunas otras expresiones un poco más pequeñas, digamos, pero fundamentalmente. Y después está el Nuevo MAS, con Manuela Castañeda. Ok, pero no están unidas. Pero no están unidas. Ok. Bueno, nos empezamos a ir. Como siempre, todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Una canción de este año, una colaboración entre Non Palidece y Ponto de Equilibrio, una banda de reggae brasilera. Esta se llama Soy Latino. Latinoamericano, soy latino. Latinoamericano, soy latino. Latinoamericano, eu sou latino-americano. Aqui na Latinoamérica, nós temos muita história pra contar. Tanta história pra contar. Somos índios roubados por colonos africanos tirados de seus tronos, um ferido na busca da identidade, vizinhos unidos dizem não à rivalidade. Não papão Brasil e Argentina, um solo pueblo en América Latina, todos juntos seguindo na mesma rima. Imagina. Cocaína, marihuana, vendo paco, vendo señores, vendo pasta base, vendo chicha, señores drogados, para todos los fisuras vendo chichas. Otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Mirá si te golpean la puerta este domingo temprano y aparece este. Mancame que busco la billetera, amigo. Ahí va, Nos empezamos a ir entonces, Los datos duros para el final. Oiga. Sí, sí. Gracias especialmente a Ramiro Ruffini, que se fumó este programa durante un mes y medio. Bien fumado, en pipa, Así es. Y seguramente Freites en algún momento pondrá rodilla en tierra y tendrás que volver seguramente un par de viernes. Muchas gracias, de verdad. Bruno Dolbeco en la coordinación y la producción. Sentado a mi izquierda, Facundo Acuña, el Facundo Acuña real, el que queremos, no el careta de los lunes. Nos vemos el viernes que viene. Sentado a mi derecha, lo que queda de Mateo Crespo. Bastante queda para hacer viernes a las 0 horas. Un fin de semana. ¿Te vas a tener tu fin de semana perdido? ¿Tu Lost Weekend? Espero que dure menos de 2 años como el de John Lennon, pero sí. Tenés trabajo igual, ¿no? Sí, el domingo a la tarde. ¿Te hace trabajar los domingos, el intendente? ¿Viste? La puta madre que lo remil parió Mauricio Macri. No, señor. Vos sabés que este audio le llega. Eso es piantabotismo. Ahí lo tenés. Bueno. El ejemplo cabal del piantabotismo. Editalo, Ricardo. Te voy a encerrar en un cuarto con Aníbal Fernández hasta después de las elecciones. Va a ser muy divertido. Podría ser, llegar a ser divertido. Te juro que me prendo. Les agradecemos a todos. Nos encontramos el próximo viernes pasaditas.